vamos a acercarnos a Archiniega esta mañana de nuevo, porque queremos saber cómo, qué es lo que se ha movido, cuáles son los apoyos que, si han recibido algún tipo de apoyo en el museo. Saben que se ha encontrado con un problema. El asunto de los recortes, pues puede que, si no se soluciona de alguna forma, implique que no se abra el museo. De momento supongo que sigue funcionando. Vamos a ver qué pasa. Mateo Lafragua, ¿qué tal? Hola, Egunon. Egunon. Bueno, sigue funcionando de momento. Bueno, en principio el museo se abre normal y con la partida que ha quedado, pues bueno, garantizado está hasta abril más o menos la apertura. Uh-huh. Esperemos, yo estoy convencido por lo menos, de que se dará una solución definitiva y no volveremos a hablar más de este tema. En estos pocos días hemos hablado, bueno, quizás dos veces, pero en este fin de semana seguramente que se ha producido algún tipo de apoyos, incluso, bueno, no sé, hemos leído que sí se estaban recogiendo firmas, no sé si eso se refiere precisamente a los apoyos o hay alguna actividad más. No, en realidad lo que estamos pidiendo es solidaridad y apoyos, no estamos en un proceso de recogida de firmas, que bueno, que en algún momento a lo mejor nos lo podemos plantear, ¿no? Pero en principio con esto de las nuevas tecnologías, pues lo que estamos solicitando vía internet es apoyos y que, bueno, todos esos mensajes y noticias que nosotros mandamos, pues que vayan circulando por la red. Pero de todas formas no ha habido aún ninguna comunicación con, bueno, porque sabíamos que si incluso en el Parlamento se habían bueno, pues hecho eco de este problema. No sé si ya, bueno, quizás es demasiado pronto para que este asunto aparezca ahí en el sede parlamentaria. No, la verdad es que estamos sorprendidos por las reacciones, ¿no? Porque, bueno, pues nos están llamando desde parlamentarias, ayuntamientos, museos, etcétera, etcétera, pues apoyándonos y solidarizándonos, ¿no? En lo que me preguntabas de la Comisión de Cultura del Parlamento, efectivamente está confirmado que la Comisión de Cultura del Parlamento Vasco visitará el museo y está confirmado que tendremos una comparecencia para explicar la problemática y explicar un poco cuál ha sido nuestro recorrido durante 30 años. También parece ser que estaremos en la Comisión de Cultura de las Juntas Generales, que conocen el problema, se han preocupado, han llamado y ya estaban informados anteriormente, ¿no? También habrá una reunión Ayuntamiento, Diputación, Gobierno Vasco y Asociación, una mesa a cuatro patas para ver si se soluciona este problema. Hoy mismo hemos recogido ya el documento sellado y con número de entrada en el que solicitamos comparecer también ante la Comisión de Cultura del Ayuntamiento. Hemos metido un escrito solicitando que deroguen el decreto, que era lo que al final en las reuniones nos venían diciendo, que se puede cambiar, pero como todo tiene sorpresa en esta vida, pues resulta que legalmente ese decreto no se puede derogar salvo que presenten los nuevos presupuestos. Entonces, pues vamos de sorpresa en sorpresa. Y esto puede ser para largo, no se sabe todavía, ¿no? ¿Qué va a pasar con los presupuestos? Hombre, el compromiso adquirido por la alcaldesa en funciones y que ella nos lanzó es que en dos o tres semanas estará el nuevo presupuesto. Y suponemos que estará el nuevo presupuesto respetando la partida inicial. Eso es lo que nos han trasladado los concejales de la oposición, en este caso el Partido Popular y Bildu, que tienen la mayoría, pues esperemos que a esa mayoría se convierta en una mayoría absoluta donde el PNV también apoye esta decisión. Sí, porque para apoyar los presupuestos se necesita mayoría y en este caso la oposición tiene más votos que el equipo de gobierno. Sí, efectivamente tendrían la mayoría absoluta, pero yo lo que insistimos en este caso, que no se trata ni de mayorías ni de minorías, ¿no? Se trata de ponernos de acuerdo, de que el ayuntamiento, todos sus concejales, entiendan cuál es la situación que se ha creado, que no tendríamos que haber llegado nunca a esta situación, y todo pues por no informar o por no avisar a la asociación del decreto. Y es cierto que, bueno, la asociación de alguna forma estamos convencidos pues que de este problema gordo que nos está haciendo dedicar tanto tiempo que no dedicamos a otras cosas, pues creo que vamos a salir reforzados y con más ganas de seguir trabajando. Bueno, pues vamos a ver que esos pasos, si se dan, que acaba de mencionar Mateo Lafragua, visita de parlamentarios, y bueno, que se trate este asunto en juntas generales. Veo que hay sensibilidad, con lo cual todos nos alegramos, y a ver si en los presupuestos también pues se incluye la partida correspondiente para que el museo siga funcionando. Sí, ese es el deseo de todos. Pero vamos, en lo que estamos insistiendo es que no teníamos que haber llegado a esta situación en ningún momento, porque esto se podría haber solucionado hablando, se podría haber retrasado un poquito el tema de los presupuestos, adelantar los presupuestos, bueno, pues haber trabajado en otro terreno antes de llegar a esta situación tan tan drástica y tan desagradable para todos. Bueno, pues agradecemos a Mateo Lafragua, miembro de la Asociación Etnográfica Artea, que nos haya acompañado esta mañana, porque hacemos un seguimiento, como ven, de este asunto del Museo de Archiniega, que es un museo pues referencia en cuanto a los museos etnográficos que existen en nuestro, desde luego en nuestro entorno y más allá. Mateo, pues mucha suerte. Gracias a vosotros.